Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush arribó en Arabia Saudita en su primer viaje al reino como presidente. Esta visita tiene lugar mientras el gobierno que encabeza está intentando obtener apoyo del Congreso para venderle 900 misiles sofisticados guiados por satélite a Arabia Saudita, como parte de una venta de armas de 20.000 millones de dólares a los aliados del Golfo Pérsico. Previo a la visita del presidente Bush, varios disidentes destacados fueron detenidos en Arabia Saudita, entre ellos Fuad Ahmed Al-Farhan, quien dirige un blog popular a favor de la reforma. Al-Farhan ha estado preso sin cargos en su contra desde el 10 de diciembre. El presidente Bush planea reunirse el miércoles con su homólogo egipcio, Hosni Mubarak, quien también ha sido criticado por encarcelar a disidentes y bloggers. Un periodista online, Abdel Karim Suleiman, está cumpliendo una condena de 4 años por presuntamente insultar al Islam y a Mubarak. El Comité para la Protección de los Periodistas exhortó a Bush a que inste al rey Abdullah y al presidente Mubarak a que liberen a los periodistas y bloggers que fueron encarcelados. Mientras tanto, en el Cairo, varios cientos de activistas de la oposición se manifestaron el lunes contra la visita de Bush. La policía confinó a los manifestantes a los escalones del sindicato de periodistas en el Cairo. El representante de la oposición, Mustafa Bakri, criticó a Mubarak por invitar al presidente Bush. Mustafa Bakri dijo: esta visita tiene una agenda específica. Primero que nada, es en contra de la resistencia y fue planeada para que los líderes árabes se levanten contra Irán y para continuar con la interferencia en las políticas exteriores de los Estados Árabes. Por lo tanto, rechazamos esta visita y le solicité al Parlamento que eche a Bush y no lo reciba, y debemos manifestarnos y expresar claramente nuestras opiniones contra Bush y su gobierno. Las fuerzas israelíes mataron a por lo menos 17 palestinos en una serie de ataques terrestres y aéreos en Gaza. Otros 45 palestinos resultaron heridos. Entre las personas que murieron en los ataques se encontraba Hussam Zahar, el hijo de 24 años de Mahmoud Zahar, uno de los fundadores de Hamas. En 2004, el hijo mayor de Zahar fue asesinado en un intento fallido por parte de Israel de asesinarlo a él. Mientras tanto, un francotirador palestino asesinó a un trabajador ecuatoriano en una estancia israelí cerca de la Franja de Gaza. El ataque israelí contra Gaza tuvo lugar solo horas después de que Israel y los palestinos iniciaran lo que ha sido descrito como las negociaciones de paz más ambiciosas en 7 años. Saeb Erekat, un colaborador del presidente palestino Mahmoud Abbas, dijo que ambas partes deben hacer que el 2008 sea el año de la paz. Saeb Erekat dijo: creo que ahora es tiempo de que los líderes tomen decisiones, más que de negociaciones. Creo que los parámetros están definidos. Creo que es factible y creo, si miran la hoja de ruta, que especifica los objetivos del proceso de paz para poner fin a la ocupación israelí que comenzó en 1967. Sabemos que será una solución de 2 estados y espero que los líderes de ambas partes tomen las decisiones necesarias para hacer que el 2008 sea un año de paz. No obstante, los miembros de Hamas rechazaron las negociaciones con Israel. Sami Abu Suri, de Hamas, dijo: consideramos que estas reuniones son una fachada de la ocupación para que ellos puedan continuar cometiendo crímenes contra el pueblo palestino. El ministro de Defensa de Irak dijo que los soldados extranjeros probablemente deban permanecer en Irak para ayudar a proteger sus fronteras durante por lo menos 10 años más. Durante una visita a Estados Unidos, Abdul Qadir dijo: con respecto a la protección contra cualquier amenaza externa, según nuestros cálculos, aparentemente no vamos a poder responder a ninguna amenaza externa hasta el año 2018 o 2020. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses se preparan para enviar otros 3.200 infantes de marina a Afganistán. Esto elevará el número total de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán a aproximadamente 30.000, la cifra más alta desde que comenzó la invasión población estadounidense hace más de 6 años. El lunes, 7 personas murieron en Kabul cuando militantes atacaron el hotel más lujoso de la ciudad. Entre las personas que murieron se encontraba un periodista noruego llamado Carsten Thomassen. En materia electoral, los votantes acudirán hoy a las urnas en Michigan. Durante los últimos días, los republicanos Mitt Romney y John McCain discutieron sobre cómo ayudar a proteger la industria automotriz en Michigan, que tiene el mayor índice de desempleo del país. Romney, quien nació en Michigan, criticó los esfuerzos de McCain y otros políticos de Washington para hacer que los automóviles tengan un mayor rendimiento del combustible. Romney describió a los estándares de rendimiento del combustible más estrictos como un mandato infundado de Washington que perjudicaría seriamente a la industria automotriz. Romney dijo: «Quitemos esa carga y dejemos que nuestras empresas compitan». Según el New York Times, Romney dijo poco durante su recorrido electoral sobre los posibles peligros del cambio climático y prácticamente nada sobre limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. McCain pidió que se limitaran las emisiones de gases vinculadas al calentamiento global y estándares de economía de combustible más estrictos. En otras noticias sobre las elecciones, un juez de Nevada le ordenó a MSNBC que incluya al congresista Dennis Kucinich en el debate demócrata de esta noche. Kucinich demandó a MSNBC luego de que lo excluyera del debate tan solo 2 días después de anunciar que había cumplido con los requisitos necesarios para participar. El juez dijo que emitiría un mandato judicial para detener el debate si Kucinich es excluido. MSNBC anunció planes de apelar la decisión. En materia empresarial, está previsto que Citigroup anuncie una nueva ola de despidos a medida que el banco continúa perdiendo millones de dólares a raíz de la crisis de préstamos hipotecarios. Citigroup podría despedir a 30.000 empleados. El banco planea anunciar una reducción del valor de sus activos de 24.000 millones de dólares. Citigroup no es la única empresa que prepara despidos masivos. La empresa de telecomunicaciones Sprint Nextel reveló sus planes de despedir a varios miles de empleados, además de los 5.000 que despidió el año pasado. Y la empresa disquera EMI dijo que planea despedir a 2.000 trabajadores, alrededor de un tercio de su fuerza de trabajo. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes comenzó a investigar los paquetes de indemnizaciones y compensación lucrativos otorgados a directores ejecutivos implicados en la crisis de préstamos hipotecarios. Angelo Mozzillo, el cofundador de la gigante de hipotecas Countrywide, es uno de los varios directores que ha sido invitado a declarar ante el comité en febrero. La semana pasada, Bank of America anunció que compraría a Countrywide, que tiene 1 de cada 6 préstamos hipotecarios en Estados Unidos. Los Angeles Times informa que Mozilla quiere obtener más de 115 millones de dólares luego de que la venta tenga lugar, a pesar de que Countrywide estaba en el centro del escándalo de hipotecas. Mientras tanto, el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, se convirtió en el asesor de un fondo de alto riesgo de Nueva York que ha obtenido ganancias de miles de millones de dólares a raíz de la crisis hipotecaria. La empresa Paulson & Company obtuvo alrededor de 15.000 millones de dólares al hacer apuestas agresivas contra los préstamos hipotecarios. El Wall Street Journal informa que el director del fondo, John Paulson, obtuvo alrededor de 3 o 4.000 millones de dólares de ganancia, la cual se cree es la mayor ganancia obtenida por préstamos de consumo en un año en la historia de Wall Street. En noticias de Kenia, McClatchy Newspapers informa que una encuesta a boca de urna realizada para una fundación que cuenta con el apoyo del gobierno estadounidense indicó que el presidente de ese país, Mwai Kibaki, sufrió una derrota rotunda en las controvertidas elecciones del mes pasado. La encuesta realizada por el International Republican Institute, un instituto con sede en Washington, desestima las afirmaciones de Kibaki de que obtuvo una victoria ajustada para su reelección. La encuesta mostró que el líder de la oposición, Raila Odinga, ganó por 8 puntos porcentuales. Mientras tanto, Human Rights Watch acusó a la policía keniana de utilizar municiones de combate para reprimir las protestas. En la ciudad de Kisumu, el grupo dijo que recibió informes verosímiles de que la policía mató a tiros a docenas de personas que se manifestaban contra los resultados electorales. Más de 600 personas murieron en incidentes violentos después de las elecciones. En noticias de Washington, el director de los organismos de espionaje del país reveló que el gobierno quiere tener autoridad para leer toda la información que pasa por Internet en Estados Unidos, incluso mensajes de correo electrónico personales. La revista The New Yorker informa que el director de Inteligencia Nacional, Mike McConnell, está redactando un borrador de un plan para reescribir las normas acerca de la vigilancia en Internet. Le dijo a la revista que el debate sobre la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA, por sus siglas en inglés, será como un paseo por el parque comparado con esta. El gobierno británico está planeando comenzar a implantar microchips que puedan ser leídos por máquinas bajo la piel de miles de convictos para ayudar a vigilar que los individuos no violen el arresto domiciliario. El periódico The Independent de Londres informa que identificación de frecuencias de radio o etiquetas RFID serían colocadas en forma quirúrgica a exprisioneros. Los chips de espionaje contendrían información personal acerca de los individuos que podría ser escaneada, como su identidad, dirección y antecedentes penales. El gobierno también está investigando cómo podría utilizar tecnología satelital y ondas de radio para monitorear a los prisioneros liberados. En materia de medios, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó un acuerdo de casi 20 mil millones de dólares para vender Clear Channel Communications, la mayor emisora de radio del país, a un grupo de inversores privados. Uno de los inversores que comprará Clear Channel es Bain Capital Partners, la empresa de inversión de capital privado con sede en Boston, que fue fundada por el candidato presidencial republicano Mitt Romney. El Tribunal Federal Australiano ordenó que Japón detenga la caza y matanza de ballenas en cualquier parte de la costa o en territorio antártico australiano. Mientras tanto, activistas de Greenpeace han perseguido a buques balleneros japoneses en un intento por impedir la caza de ballenas. El domingo, Greenpeace dijo que había sacado a una flota ballenera japonesa de la zona de caza del Océano Antártico tras una persecución de 24 horas a alta velocidad a lo largo de cientos de kilómetros de niebla y mares cada vez más agitados. Cuando el buque de Greenpeace se acercó a la flota ballenera, la activista de Greenpeace, Carly Thomas, le dijo lo siguiente a los cazadores de ballenas. Nuestra embarcación y tripulación está aquí en el Océano Antártico para condenar su caza, que implica a especies en peligro de extinción, y para insistir en que regresen a puerto de inmediato. Representamos a millones de personas de todo el mundo que quieren el fin de la caza de ballenas en el santuario de ballenas, que es el Océano Antártico. Nos unimos a la mayoría de las personas en Japón que no apoyan la caza de ballenas en alta mar. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.